domingo cuando quiero vacilar, yo me voy a buscar a mi chamaca. Yo le digo, vámonos a rodar, vámonos a la colonia Taza, vámonos al baile popular, porque hoy yo quiero reventar. Vámonos a rodar al baile popular. Ven, súbete al camión, vamos al vacilón. Nada, ay, y va para la colonia Taza. Después de dos tandas de bailar y después de unas cuantas cerbatanas, yo le digo, vámonos a rolar, vámonos a la colonia Taza, vámonos al baile popular, porque hoy yo quiero reventar. Vámonos a rolar al baile popular, a Macuspana ir a parar, vámonos a gozar. Ahora, Amadeo Álvarez, discos, discotec Amadeo Álvarez. Ahora, en Macuspana, otra vez. Vaya Coster, vaya Coster. Ahora. Vámonos a rolar al baile popular. Súbete al camión, vamos al vacilón. Vámonos a rolar, me voy pa' Chetumal. Súbete al camión, vamos a darle el sol. Vaya Teul, Teul, Chetumal. Barrio Bravo de Tabasco, que dice, ay, cochineame, cochineame, me sigue gustando que me cochinees. Vaya Raúl Cortés, va para ti, hermano. Agua, agua, agua, agua, que se quema Roma. Rosita. Y va para Comitán, Chiapas y Tapilula. Yeah.